Y tenemos entrevista del otro lado. Tenemos a ella, que es cantante y organizadora del Elefante Nómade, algo que se estará llevando a cabo este sábado, 14 de las 18 horas, en el CONAS Rugby Hockey Club Villa Yardino. Hola Juli, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola Ale, hola a toda la audiencia, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes Juli. Bueno, de pasar del Elefante Nómade del año pasado en tu casa a un lugar gigante como el CONAS y con por fin apoyo del municipio. Sí, la verdad, mira, muy contentos estamos porque hemos podido materializar este año de nuevo y con entrada libre y gratuita. Bueno, esta invitación a no solo a conciertos o a estar como público expectante, sino a participar de experiencias y ser parte también de la construcción artística que se da en el momento. Hay una variedad hermosa de gente que va a estar interactuando con el público, así que estamos todos muy motivados y enchufados con lo que se va a dar el sábado. Después de lo vivido el año pasado, hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta: el abrigo y la mantita para sentarse en el piso, porque la verdad que en un momento hizo mucho frío. Qué día frío que nos tocó, qué día frío. Y sin embargo, la gente que fue se quedó hasta el final. Yo en un momento, viste, casi lloraba, decía, Dios mío, que no nos acompañaba para nada el clima, y nada, la gente estuvo hasta último momento compartiendo de la experiencia y fue maravilloso. Entonces yo creo que nos impulsó a seguir adelante y bueno, y apostar de nuevo todo esto. Sí, todos los que estuvimos ahí, inclusive el director de Cultura del Pueblo, Daniel Rivero Serradel, se dio cuenta, en ese momento lo habíamos charlado, se dio cuenta que esto tenía que ser mucho más abierto y masivo, y sabiendo que la municipalidad a veces no cuenta con recursos como para poder hacer organizaciones independientes, busca siempre esta combinación entre los que vivimos acá y la municipalidad, y me parece que en este caso se da una muy buena conjunción. Yo creo que sí, creo que tenemos que valorar el patrimonio cultural que tenemos, los artistas que tenemos. Creo que tenemos que abrir un escenario a las propuestas alternativas también, que son muchas y son variadas. Hay mucho para dar para conocer todavía, y que todo el mundo tenga acceso a este espacio me parece como de una riqueza muy grande, ¿no? Para todos, no solo para los que estamos trabajando en el festival. Que podemos apostar a seguir creciendo en tratar de crear y construir escenarios de ese tipo, sino de que todas las personas que se vayan conjugando con este hecho van a estar aportando y enriqueciendo a esta construcción colectiva artística que se está dando. La verdad que yo estoy muy contenta, estoy muy agradecida y con muchas ganas de que llegue el día para disfrutarlo, para disfrutar de los artistas que vienen. Este año tenemos gente que no estuvo el año pasado y que gente muy interesante. Tenemos al Misty Soul Choir, que es el único coro soul de Argentina van a tener una participación hermosa. Ya están preparándose, me han chusmeado algo pero no quiero decirlo. Y bueno, me parece hermoso tener un coro también dentro de la grilla. Aparte de los artistas, también van a haber participaciones especiales, Organización Desde el Corazón, que es de acá del pueblo, Agrupación por la Vuelta al Tren Villa Yardino con Luca Ferrari, Se Siente el Viento Motoclub, que es el club de motos que nosotros tenemos acá con Gustavo D'Alessandro, y bueno, la economía circular, que creo que es el futuro. Se hizo el encuentro hace poco en el Fatum, y me parece que tener la economía circular en un evento donde nos van a visitar muchos turistas es poder mostrar lo que se viene en el pueblo. Mira, este año nosotros teníamos la energía puesta también en que no sean solo propuestas artísticas, sino de ideas. Por eso abrimos la cancha también, invitar a gente de la economía circular, y todavía está abierta la invitación a la gente que quiera sumarse a una mesa de conversación e intercambio de este tipo de contenidos, para comentar y difundir lo que están haciendo y propagar acciones tan nobles como la de mucha gente que está metida en este tema, ¿no? A la gente de los trenes también, que tienen una acción tremenda, y yo creo que hay que colaborar y hay que abrirse a estos hechos, visibilizándolos, dándoles vidriera. Creo que el festival es un muy buen marco para mostrar este tipo de cosas que están pasando. Sí, porque se nos junta la gente que normalmente participa de los festivales acá y el turismo, que en esta época del año es muy abundante, seguramente van a venir gentes de varios lugares del Valle de Punilla, y el mostrar lo que nosotros tenemos es fundamental, porque hay que aprovechar estos momentos. Si nosotros no hacemos algo por el bien del mismo pueblo y de las organizaciones, difícilmente lo hagan otros. Entonces, el ponerlo en nuestras manos me parece que es la mejor de las ideas. Totalmente de acuerdo, Ale. Mira, yo creo que no podemos pensar individualmente. Estamos en un cambio de paradigma de era donde tenemos que pensarnos de manera colectiva. Y muchas veces escuchar al otro, simplemente la escucha activa hacia el otro ya es estar en comunidad, estar abierto y enterarte de lo que el esfuerzo del otro y lo que el otro está haciendo es ya estar colaborando con esa causa, ¿no? Y hay mucha gente muy linda haciendo cosas muy importantes, entonces creo que hay que abrir escenario a eso. Más allá de lo artístico, que es hermoso, la verdad que las propuestas artísticas que se van a presentar son hermosas y son bellas, pero no hay duda de que estos espacios hay que aprovecharlos también para este otro tipo de contenido. Vamos a ir marcando un poco la grilla entre las 18 y las 20, las actividades y experiencias en simultáneos en distintas partes del predio para recorrer libremente. Arquería Medieval, con David Olarte, que es instructor de técnicas y prácticas de tiro. Él es un vecino acá del pueblo. Sí, y aparte él ha ganado varios premios últimamente, yo creo que se merece un reconocimiento hermoso David Olarte, que hace arquería meditativa, que no es solamente esta práctica de tiro, sino también de ese temperamento que tiene uno en esta práctica de la energía que tiene la persona, ¿no? Y que como una manera de autoconocimiento también y de conexión, en un marco así natural. Este es un festival donde los escenarios artísticos tratan de convivir con los escenarios naturales respetándolos, así que también es un festival donde la gente va a ver que cuando llega tampoco hay un clima de ruido, sino que más bien son situaciones donde yo puedo ingresar, explorar o experienciar cosas, ¿no? Y disfrutar también de los sonidos de la naturaleza y tomar contacto con eso hasta que aparece la música que se da también en un marco amable, no invasivo. Bueno, ahí tenemos también, después de la arquería, iniciación a la astrología maya con Antonella Calcetti y la astróloga Kim Maya, ronda de cuentos con nuestra amiga y compañera de acá de radio, Marcela Ganapol, narradora, e invitados de Benite Cuento, pintura en vivo con Yael Araizca, que es muralista, experiencia sonora con objetos y auriculares con Diego Clark, músico y luthier de objetos. Él es el que estuvo el año pasado en tu casa también, ¿no? Sí. Y él es parte de la banda que tenemos con Mondoland, junto a Fer Bovarini y Germán Nájer. Uh-huh. Y te cuento que también Joaquina, mi hija, está creando un espacio para niños, donde ella y un amigo Dante van a enseñar a los chicos lo que ellos saben respecto al dibujo y el origami. Y el uso de susurradores para narrar historias también. Así que, bueno, se me ha creado un festival de niños dentro del elefante nómade. Bueno, bienvenido sea, porque niños, bueno, hoy yo los veía justo cuando están en la escuelita de verano, lo bien que la pasan todos juntos y bueno, hermoso, así sí. Que a disfrutar ellos también. A disfrutar. Sí, tal cual. Después tenemos conciertos e intervenciones artísticas de 20 a 20:30, Claudio Cardone, historias que orbitan canciones, entrevista con Astudillo, más charla abierta con el público y canciones, Marcela Ganapol en narración de 20:30 a 20:40, de 20:40 a 21:10, tumbadas con Cecilia Fandiño, Verónica Lepori y Trinidad con Vaca. Cuernavaca, sí. Ahí está, lo leí mal. Bueno, de ahí saltamos a las 21:10, a 21:20, Grupo Editor 7 y su programa de gestión cultural Cataplum 7, con Marta García, Mauri Martínez, Julieta Luna, Ricardo Vargas, Susana Salas, Consuelo Ferreira. Después... Bueno, ellos son una editorial que hacen algo muy interesante con este proyecto de Cataplum, que es un llamado a la conciencia de cómo estamos tratando el medio ambiente. Ellos van a presentar libros híbridos hechos con la poda de Siempre Verde, y a su vez con Mapping van a estar mostrando algunas situaciones o conceptos de que nos van a ayudar a repensar un poco cómo estamos viviendo. muy interesante. El como estamos viviendo y cómo se puede usar la naturaleza también para crear cosas y no solamente que sea a través de la química. Exactamente. Y el buscar el papel del siempre verde, que es un árbol invasivo, bueno, en vez de destruirlo, lo convertimos en papel. Después tenemos 21:20 a 21:50 a Cuca Becerra y Luis Lewin. El queridísimo Luis Lewin, que todos todos conocemos. Todos conocen. Después lo tenemos con 21:50, 22, ahí me había perdido, a Pablo Lavezari, que lo vamos a tener también acá en entrevista en esta semana. Sí, sí, creo que jueves. Lo van a poder escuchar al tremendísimo Pablo con su robótica medieval, que es una cosa única lo que hace. Es hermoso. Después de 22 a 22:20, Dani Dalmazo y Emilio Pasquini. Prometedora la Dani. Vamos. Prometedora. Vamos con Dani ahí. De 22:20 a 20:30, el amigo Tony Valdés, fotógrafo del pueblo. Exacto. Ha preparado un material de archivo hermoso para compartir. Después de 23:30... De 22:30 a 23 vas a estar vos con Mondolán, junto a Germán, en teclados, la voz de Fernando Bovarini. La voz mía, la voz bajo de Fernando Bovarini. Ahí está. Y Diego Clark en objetos. Exacto. ¿Ya tenés el repertorio preparado, Juli? ¿Ya pensaste? Sí, ya está todo listo. ¿Se puede adelantar una canción que vayas a tocar? Giros. Giros. Nosotros versionamos clásicos del rock. Perfecto. En esta oportunidad. Es una banda de versiones, donde la canción original es como un disparador de otras posibles canciones, y las trabajamos con versiones bastante alejadas de la obra original. Así que por ahí digo giros y muchos dirán, giros, y bueno, van a escuchar otra versión de el otro lado del giro. Para que entiendan, es algo de lo que pasó en la plaza la otra vez que estuvieron, que bueno, hubo muchas reversiones, y la verdad que la gente se quedó encantada. Justamente me preguntaban si iban a hacer este mismo tipo de intervención ustedes, yo les dije que seguramente que sí. Bueno, ahora se están enterando por vos en la entrevista. De acá saltamos a las 23, hasta las 23:10, con Julio César Audicio, que es hace intervención fotográfica. No lo conozco a Julio. Julio César Audicio es un fotógrafo de Córdoba que generalmente siempre cubre el Festival de Jazz de Córdoba, y es fotógrafo personal de Alberto Gismondi, de este pianista tan hermoso de Brasil, tremendo. Ha hecho trabajos muy, muy importantes a Julio. Y justamente está bueno esto de poder rescatar personas que hacen el patrimonio nuestro, que muchas veces no son ni conocidas ni se las puede destacar en algunos ámbitos, porque no hay por ahí, qué sé yo, esta forma de dar a conocer toda la obra de esta gente. Julio es tremendo, es uno de los fotógrafos más copados que yo conozco. Y va a venir a compartir una obra que hizo sobre el piano, una deconstrucción que hizo sobre el piano. Buenísimo. Después, bueno, allá las habías anunciado vos a las Misty Soul. Después de 23:40 a 23:50, Jael Arasca, que es pintura. Airasca, que es pintura en vivo. Y cerramos con música, con el vecino acá del pueblo y un gran, gran músico y cantor, que es el Pájaro Fresco, con Lisandro de Nami. Divino los dos. No, hermoso. Yeah. Así vamos a cerrar el festi, y como habrás visto, bueno, habrá escuchado la audiencia, es un tanto larga la grilla, pero está programada para ser dinámica y para que la puedan disfrutar, y el horario de comienzo va a ser 18 horas puntual, porque se va a respetar la grilla así como la has leído, así que, bueno, nada, que se lleven su manta, su reposera, pueden llevar algún equipo de mate, hay food trucks con distintos tipos de comidas y bebidas como para que disfruten, y estaría todo dispuesto para que la pasemos muy bien. Juli, que nos acompaña el clima. Sí, exactamente. Aparentemente sí, va a estar fresco, pero va a acompañar el clima, para que la gente que nos escuche entienda, es muy fácil de llegar, uno baja de donde está la fuente, que es el ingreso al pueblo, tiene que dar vuelta en la rotonda, y se mete por la calle donde está el supermercado, hasta llegar a donde está la estación de trenes, Jiménez de TEA, la Plaza Belgrano. Ahí giran a la izquierda y hacen un par de cuadras y van a tener la entrada al Club Conas. Así es. Juli, gracias por la entrevista. Gracias por nuevamente apostar al elefante nómade acá en el pueblo. Y bueno, ahí estaremos todos para poder disfrutar y disfrutarlos de este evento, que el que no lo conoce, que no se lo pierda, porque es fantástico. Ale, gracias por tu generosidad y gracias a la audiencia por la paciencia, la escucha, y que, bueno, sepan que los esperamos con los brazos abiertos para compartir todo, que vamos a dar todo. Abrazo grande, Juli, muchas gracias. Gracias a vos. Un beso.